ララララララララララ Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. El colonialismo visible te mutila, sin disimulo. Te prohíbe decir, te prohíbe ver, te prohíbe hacer, te prohíbe ser. El colonialismo invisible, en cambio, te convence de que la servidumbre es tu destino, la impotencia tu naturaleza. Te convence de que no se puede decir, no se puede hacer, no se puede ser. Esto es de Eduardo Galeano, el libro de los abrazos. Ya lo hemos leído alguna otra vez en programas anteriores y se llama La cultura del terror 7. Buenas noches Mónica. Hola, buenas noches. Hemos elegido este tema y lo he decidido repetir porque va muy de la mano con el tema que vamos a tocar hoy, que en la primera parte del programa, que es la ley antiterrorista que se firmó en Argentina, de la que muy pocos tienen alguna idea de qué se trata. Así es, sí. Esta ley fue presionada desde el G20 Argentina para que se firme. Para entrar en el G20 había que firmar la ley antiterrorista. El que trae de la mano esta ley es el GAFI. El GAFI es un grupo de acción financiera internacional que trata que ejerce presión para que este tipo de leyes salgan. ¿Querés que te lea? ¿Tenés algo ahí del GAFI? Sí, acá información, ampliamos un poco qué es el GAFI. El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales, GAFI, es un organismo intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas en los niveles nacional e internacional para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Fue establecido en 1989 por el G7 y en abril de 1990 dio a conocer sus 40 recomendaciones que proveen un diseño de la acción necesaria para luchar contra el lavado de dinero. Las mismas fueron revisadas en 1996 y reformuladas sustancialmente en el año 2003 para reflejar los cambios en las tendencias del lavado de dinero y anticipar futuras amenazas. En el 2001... se emitieron las 8 recomendaciones especiales para combatir el financiamiento del terrorismo, que fueron complementadas en octubre del 2004 con la emisión de la 9ª recomendación especial referida al movimiento transfronterizo de efectivo. La sede del organismo está en París y su estructura incluye grupos de trabajo y plenario. En los grupos de trabajo se encuentra el de tipologías, lavado de dinero y financiación del terrorismo, entre otros. Las reuniones, tanto de los grupos de trabajo como de plenario, son 3 veces al año. El GAFI emite recomendaciones, evaluaciones mutuas de países, seguimientos y sanciones, además de proveer capacitación para sus miembros. Existen grupos regionales tipo GAFI FAT, entre ellos el FAG. GAFI Sud, que reúne a Estados miembros de América del Sur y México. Bueno, esto es. En realidad, el que trae los hilos, el que maneja los hilos del G20 y que también maneja el GAFI, es Estados Unidos. Estados Unidos está muy preocupado por lo que ellos llaman terrorismo, que acá, la época en que había terrorismo, como habíamos estado hablando, el terrorismo vino desde el Estado. Sí, ese, el terrorismo de Estado a Estados Unidos no le preocupa. El terrorismo es desde el Estado. Por un lado. Por otro lado, el mismo país que ahora está preocupado porque no se financia el terrorismo, es el que financiaba a los militares de acá aplicando el terrorismo de Estado. Lo financiaba, le daban créditos. Acordate cómo se infló la deuda externa durante la época de los militares. Sí. O sea, ellos en realidad financiaban terrorismo, pero ahora están preocupados de que nadie financie terrorismo. Ahí tenemos que empezar a hacer un análisis. Hay varias cosas para ver de esta ley, pero sí, ellos, después nos habíamos propuesto leer un artículo que está muy bueno sobre sobre la ley antiterrorista, que ya no es la primera vez que se vota este tipo de leyes desde el 2007. Pero ¿te parece que escuchemos un temita que tiene que ver lo que leímos del Gafi, con lo que dijimos del Gafi? Dale. ¿Tenés ganas? Dale. La División de Delitos Económicos tiene archivados los asuntos rápidos. En estos tiempos de rayos ultrasónicos sigue estudiando las estafas sistemáticas. La División de Delitos Económicos sabe muy bien el valor de la retórica y no le llegan los aires cibernéticos que tanto impulsan los hombres democráticos. Al fin y al cabo, ¿cuántos millones fueron por esa guita? Yo ni me muevo. Al fin y al cabo, ¿cuántos millones son? Por esa guita no se mueve la división. ¿Qué se va a mover? ¡Sos loco vos! ¡Sos Gil! Yo me quedo en mi casa, viejo, si no hay laburo. ¿Pero qué te pasa? La División de Delitos Económicos está integrada por hombres melancólicos que se entristecen con tanto despropósito y no se animan con los desfalcos cíclicos. La División de Delitos Económicos sin presupuesto camina media máquina, y si no fuera por los cheques benéficos tu situación se tornaría trágica. Al fin y al cabo, ¿cuántos millones fueron por esa guita? Yo ni me muevo. Al fin y al cabo, ¿cuántos millones son? Por esa guita no se mueve la división. Por esa guita no se mueve la división. Por esa guita no se mueve la división. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra, todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Vamos a la lectura del artículo que habíamos que nos habíamos propuesto leer, que tiene que ver con la ley antiterrorista. Pero este es un artículo de agosto del 2007, de Red Ecoalternativo. El título del artículo es El mismo terror. El mismo terror. El mismo terror. Parte 1. A imagen y semejanza. A principios de julio de este año, luego de pasar velozmente por las dos cámaras del Congreso Nacional, fue promulgada en el país nuestra ley antiterrorista. Son 8 artículos que modifican el Código Penal y extienden las facultades de la Unidad de Información Financiera, UFI, con el objetivo de incorporar a nuestra legislación la confusa figura de asociación ilícita terrorista. Me suena, no sabes cómo me suena. A partir de su sanción, el Estado está habilitado para perseguir y procesar con ley en mano a cualquier organización político-social que se manifieste en contra de las acciones del gobierno o que pretenda ejercer presión sobre sus organismos. La norma, disfrazada de ley antiterrorista, es un instrumento estratégico para el control de la protesta social sancionada bajo presión y por orden, ¿de quién? Del Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi. El Gafi, como ya dijimos, es un organismo supranacional creado en 1989 en París, en la reunión cumbre del Grupo de los Siete. Este grupo prevé 2 sanciones para los países que no legislen en materia de financiamiento del terrorismo, según las normas internacionales. Primera sanción. O sea, las normas de Estados Unidos. Sí. Primera sanción, declarar públicamente que los países deben tener cuidado con realizar operaciones financieras que provengan o sean destinadas a esos países. Y el siguiente paso es la expulsión del país del seno de dicho grupo. Para Argentina, el plazo se vencía el 23 de junio de 2007. Por eso, si bien el Poder Ejecutivo envió el proyecto de ley de modificación del Código Penal a fines de diciembre de 2006, los legisladores lo aprobaron en mayo de 2007 y el 5 de julio fue publicado en el Boletín Oficial. Ni el Poder Ejecutivo ni los legisladores nacionales inventaron algo nuevo. Tomaron casi textualmente las definiciones que, pasando por las Naciones Unidas, Estados Unidos estableció sobre quiénes son terroristas, cuáles son los actos terroristas y qué es una organización terrorista. La idea del terrorismo como enemigo de la humanidad no surgió en Estados Unidos a partir del atentado contra las Torres Gemelas. En 1996, Estados Unidos sancionó el antiterrorismo y effective death penalty, modificando su definición de terrorismo, plasmada en el Acta de Inmigración y Nacionalidad, que regula la entrada de inmigrante al país. Después del atentado a las Torres Gemelas, una nueva norma avanzó sobre la definición del terrorismo, la USA Patriotic Act, acto patriótico, el Acta del 96, cuyo propósito es frenar el financiamiento de las organizaciones terroristas, amplía además la facultad de la Secretaría de Estado. Esta norma define que cualquiera que cometa acto contra la seguridad nacional es considerado terrorista. Pero si se tiene paciencia y se sigue leyendo, encontrará que define seguridad nacional como la defensa, seguridad e intereses económicos de Estados Unidos. O sea, que quien ataca de casi cualquier forma los intereses económicos de Estados Unidos puede ser considerado un terrorista. Todos los caminos conducen a Roma. Todo lo que puedo analizar de esto. La Patriot Act, entre otras cosas, amplía las facultades del presidente de la justicia militar y de las autoridades policiales. Confiere a las autoridades federales atribuciones amplias para vigilar e interceptar comunicaciones, tipifica nuevos delitos, establece nuevas penas aplicables a terroristas nacionales e internacionales. Bajo la conjunción de estas normas, cualquiera puede ser señalado a discreción por el presidente norteamericano como presunto terrorista o sospechoso de tener relaciones con organizaciones probablemente terroristas o aparentemente vinculadas a actividades que podrían tener como objetivo financiar actos terroristas dentro de Estados Unidos, puede ser juzgado por un tribunal militar sin derecho a apelación. Cuando las Naciones Unidas adoptan, acá vamos a hacer un parate porque hay una cercenación, será la palabra, o un cercenamiento de derechos que los ciudadanos estadounidenses, no sé si están al tanto de lo que está pasando, que es lo que leímos en el discurso de Galeano, en el texto de Galeano, cuando decía la fuerza invisible que te posee. Acá yo no sé si la gente de Estados Unidos está al tanto de lo que puede. Vos te señalan como posible como persona aparentemente vinculada al terrorismo, porque sí, porque podría ser, te juzga una ley militar y no tenés derecho a apelación. Fíjate el cercenamiento de derechos que hay. Cuando las Naciones Unidas adoptan el Convenio Internacional para la Represión, vamos de nuevo, cuando las Naciones Unidas adoptan el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, Estados Unidos ya había definido lo que consideraba financiamiento de organizaciones terroristas en el Acta de Inmigración y en el Acta de 1996. Estados Unidos marcó el rumbo una vez más dentro de la ONU para su política belicista e imperial, por el papel que juega dentro de Naciones Unidas por ser uno de los 5 países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad. Se podría pensar que ha sido quien introdujo este debate para la ONU, para que la ONU comprometiera al planeta en su propagandizada batalla contra el terrorismo. Sí, es como que esto es histórico, ¿no? Siempre Estados Unidos estuvo con la bandera del terrorismo y agitando fantasmas que en realidad siempre tienden a proteger sus intereses económicos, siempre para eso. El terrorismo es lo que no se nada utiliza, nuevo, claro. Claro, es lo que se utiliza de excusa. No, perdona, me metí yo. Pero el terrorismo es lo que se utiliza de excusa para poder producir las avanzadas, nuevas avanzadas, y que el propio pueblo norteamericano, y también muchas veces el pueblo que lo sufre a la avanzada estadounidense, se apoyan en solucionar estos temas del terrorismo. ¿Del terrorismo de cuál? El de Al Qaeda, el de Bin Laden, que ya reconocieron que lo habían formado ellos. Ellos formaron terroristas. Como ellos le daban la... Y encima, volviendo a que salga la ley en nuestro país, ejerce presión en todos los países que tiene bajo sus pies para que este tipo de leyes salgan, que no son leyes que necesitamos nosotros. ¿Querés que siga leyendo lo que sigue del texto? Convenios, resoluciones y recomendaciones. Para comenzar, habría que decir que para los países existen normas internacionales que jurídicamente son vinculantes y otras que no lo son. Entre las primeras se encuentran las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las convenciones internacionales de la ONU. Entre las segundas se encuentran las que se establecen entre grupos de países que actúan en forma conjunta. Ejemplo de esto son las recomendaciones especiales del GAFI. Agárrate, porque cuando vienen las recomendaciones... Se ven como la de FMI, se ven como las recomendaciones que tuvimos del FMI. Me quedo tan tranquila, sí. Suerte que siempre hay alguien que nos cuida. Sí. Sin embargo, en materia de financiamiento del terrorismo, todas las normas resultan en la práctica vinculantes y han sido tomadas por los países que han redactado nuevas legislaciones o han modificado sus códigos penales para incorporar a él la figura de terrorismo. Nos estamos refiriendo al Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, la Resolución número 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU, las Recomendaciones Especiales del GAFI sobre la financiación del terrorismo. Haga su propia ley antiterrorista, manual de instrucciones para países en desarrollo. Y tontos que no saben hacer las leyes que les convienen, y nosotros se las damos hechas para que no tengan que pensar nada y la aprueben como está. Y no se da cuenta de lo importante que es para su país tener una ley antiterrorista. Y que nosotros de Estados Unidos estemos protegidos y podamos seguir interviniendo lo que querramos. ¿Querés seguir leyendo? No, quiero leer un mensaje que llegaron. Dos llegaron. Uno de Oreste de las Tapias, y dice: hoy tienen en Guantánamo un campo de concentración justificado por el discurso del terrorismo. Así es. Eso es terrorismo también, ¿no es cierto? Sí. Dice, y tenemos otro que no se identificó quién es, y dice: no es cuestión de perder el monopolio. Obvio, American Lifestyle, el estilo de vida americano. Sí, así es. Muchas gracias por los mensajes. Yo quería hacer un análisis. Si hacemos un poquito de memoria y lo discutimos después de un tema, pero quería dejarlo para que lo vayan pensando. ¿Cuándo tuvimos terrorismo en la Argentina? Actos de terrorismo en la Argentina. ¿Cuándo tuvimos actos de terrorismo? ¿Y qué se hizo cuando se mandó a combatir el terrorismo? Bueno, lo hablamos, todos los programas hablamos de eso. Sí. Cuando se mandó a combatir el terrorismo, desaparecieron 30.000 personas, se burlaron de todos los derechos humanos, se violó, torturó, robo de bebés, venta de personas. Eso para combatir el terrorismo, abiertamente era para combatir el terrorismo. Cuando el terrorismo justamente estaba en el Estado. Aparte, eso fue para combatirlo. En esa época teníamos excelentes relaciones con Estados Unidos. Y no te cuento de cuando fueron los atentados de la AMIA, que teníamos hasta relaciones carnales, me da un poquito de piel de gallina, con Estados Unidos. Estaba el patilludo, que honrosamente decía: Argentina tiene relaciones carnales con Estados Unidos. Ahí tuvimos los otros actos de terrorismo. Él mismo lo hizo cuando voló una fábrica de armamento, que todavía se está viendo dónde fueron a parar unas armas que se supone que estaban ahí y no estaban. Eso se hizo cuando teníamos buenas relaciones con Estados Unidos. Y ahora, ¿necesitamos tener buenas relaciones con Estados Unidos? Vamos a un temita. Conozco la perfección, pero de muy raro modo, buscando no decir nada, poder expresarlo todo. Arbolito y arbolito, con el rocío no llores, está presa tu raíz, pero tus ramas dan flores. Libertad, yo te libero, haces que mi canto vibre,

para la redacción de las leyes de represión. Este manual tiene el objetivo de orientar. ¿No será el de la Escuela de las Américas? ¿O es otro? De ¿es uno más nuevo? Desde lo jurídico a todos los países del mundo para elaborar leyes que repriman el financiamiento del terrorismo. Es un servicio. ¿Y no va a salir muy caro? Que el Departamento Jurídico del FMI brinda a los países miembros de esta institución. ¿Querés leer? Yo te prometo que no voy a jugar con ninguna tapita, ni voy a mover nada. Los letrados del organismo financiero se encargan de aclarar en el prefacio del manual que las opiniones aquí vertidas son las del Departamento Jurídico del FMI. Nosotros ya conocemos qué es el FMI. Y no deben atribuirse a los directores ejecutivos ni a la gerencia de la institución. Es decir, cualquier cosa agárrensela con el FMI, que es intocable. Sin embargo, como parte de ese mismo texto introductorio, afirman que a partir del 2001 el FMI ha participado en gestiones encaminadas a reprimir el financiamiento del terrorismo, sin distinguir el nivel gerencial del ejecutivo y del legal del organismo. Agrega que el FMI puede ayudar a evaluar la puesta en práctica de normas internacionales relativas y el marco para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo adoptado por países miembros, y brindar asistencia técnica mediante asesoramiento. En el 2001, el FMI, junto a otras organizaciones, comenzó a elaborar lo que sería la metodología de evaluación del cumplimiento de normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Se trata, dice el manual, de un instrumento que sirve para evaluar la aplicación de las 40 recomendaciones sobre el blanqueo de capitales y las 8 recomendaciones especiales sobre la financiación del terrorismo emitida por el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI. Si bien en un comienzo el eje fue el lavado de dinero a partir del 11 de septiembre del 2001, todas las actuaciones apuntaron al nuevo enemigo estratégico para los Estados Unidos, el terrorismo. Por eso, tanto las Naciones Unidas como el GAFI produjeron convenios y resoluciones que dieran cuenta de ello. Es seguramente este manual producto de las mentes del organismo que ha sometido y destruido la economía de la mayoría de los países del planeta. Falta decir invadido, apropiado, asesinado, pisoteado, derribado y reconstruido, porque después son las empresas de ellos las que reconstruyen los países que ellos mismos tumban, ¿eh? O sea, tiene un nivel moral para ayudarnos a pelear contra el terrorismo que no tenemos, salvo cuando estuvimos con ellos, indiscutible. Es seguramente este manual, producto de las mentes del organismo que ha sometido y destruido la economía de la mayoría de los países del planeta, el texto que se ha tomado como base para el armado de la mayoría de las leyes antiterroristas que se han venido sancionando en América Latina. Nos preguntamos, ¿por qué es el Fondo Monetario Internacional quien evalúa? Tal como lo dice su manual, el marco adoptado por cada país para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Es decir, esos son los que deciden qué tiene que hacer cada país y si está o no ayudando al terrorismo financieramente. Y tiene una visión casi parcial. Parece como que fueran los dueños del mundo, ¿no? Y acá está... En la verdad de la milanesa. Dice, tanto el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo como la Resolución 1373 del Consejo de la Seguridad de la ONU, las recomendaciones especiales del GAFE, omiten la mención del terrorismo de Estado. ¿Escucharon? Se omite nombrar el terrorismo de Estado, que es el principal terrorista, fue en la Argentina, en lo que nos toca a nosotros, fue el Estado. A eso no se lo toca. Y es más, fue financiado por ellos, lo dije antes. Que ha sido históricamente la forma principal de terrorismo en el mundo, aclaro. Y no se tocó ese tema. Eso no se tocó. Se habla de otro tipo de terrorismo. Con esto, si uno lee la ley, creo que vamos a seguir otros días también con este tema porque es largo la ley antiterrorista. Pero esto se va, o puede, no digo se va, puede ser utilizado para perseguir cualquier tipo de asociación ilícita que se pueda juzgar que está ayudando a el terrorismo. Y la ley es tan ambigua, cuando leamos algunos de los artículos se van a dar cuenta, es tan ambigua, que puede ser calificado cualquier, digamos, si una asociación ilícita es una agrupación de personas que se junta para realizar un ilícito, y acá se ha calificado de ilícito tantas cosas, creo que tenemos una muestra de lo que puede ser condenado por asociación ilícita para ayudar al terrorismo. La ley en una de las partes dice que cualquiera que posea combustible, por ejemplo, podría ser para una bomba molotov, así que podría, lo dice la ley, podría ser utilizado, podría ser esa persona sancionada por una, como un acto de apoyo al terrorismo, o posible apoyo, o intención secundaria. Creo que la tenemos que analizar mucho, verla con detalle cada punto. No sé, Mónica. De todas maneras, no fue propuesto para que lo discutieran las organizaciones sociales, las cuales la mayoría están en contra de. Ya está promulgada, ya está votada. Sabemos que es por una presión, para una presión que tiene que ver con el GAFI, todo lo que hemos estado diciendo. ¿Y qué hubiera pasado si Eve habló de revisarla, ¿no? Hasta Eve habló de revisarla, así que imagínate. ¿Qué hubiera pasado si no aceptábamos la presión? ¿Hubiera sido tan grave decir, bueno, no la necesitamos? No sé, son cosas que tenemos que seguir charlando. Dos cositas, Ramón, porque como tenemos un invitado para la segunda parte del programa y la segunda parte del programa se nos está yendo, yo te sugiero que terminemos el análisis, si es que sigamos con el análisis de esto en el próximo programa, que tenemos bastante material para comentar. Me gustaría decir hemos escuchado dos temas, la división de delitos económicos y coplas de la libertad. ¿De quién son? Ay, se me olvidó. De Marciali, mendocino. De Jorge estaba, Marciali. Estaba viendo si estaba atenta. No, yo pensé que le ibas a decir. No, y por otro lado, escuchamos ahora otro tema que tiene que ver con esto que estamos hablando. Y prometemos. Con esto del que dice perseguir al terrorismo, el que en realidad crea los fantasmas y el principal terrorista mundial, que es El Reino del Revés, de Marilena Walsh. Y prometemos seguir con esta ley antiterrorista el miércoles que viene. Sí, sí, da para mucho más análisis. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen y es porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón y vigilante y otro el juez, y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. la la la la la la la la la la la la la. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Bueno, en la segunda parte del programa vamos a hacer uso de un esfuerzo de producción que estamos llevando a cabo en los últimos programas y tenemos un invitado. Rodrigo Merola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Estuviste trabajando en lo tuyo es, me dijiste audio, en la grabación sí. De algunos... Yo soy sonista. Soy sonista audiovisuales. Sí. Por cuestiones en principio fortuitas, después de búsqueda, gente que fui conociendo, gente con la que trabajé, muchos documentales que hice, aparte de películas y otras cosas, pero básicamente documentales, he hecho de algunos de ellos de derechos humanos. Y uno hace poquito me trajo a Córdoba. ¿Qué se trataba de? Este era enfocado en el plan sistemático de robo de bebés, claro. Que... ahora está finalizando un juicio en Buenos Aires sobre para demostrar que existió un plan sistemático, digamos, que no fueron apropiaciones aisladas. Entonces se está archivando en audio y video, pero ¿esto es una iniciativa tuya o vos estás representando a algún organismo? No, o... yo, como te decía, yo trabajo de sonidista, de alguna manera fortuitamente, más allá de que yo lo pueda elegir, es un trabajo para mí, me tocó trabajar en esto, este era para televisión francesa. Para televisión francesa. Sí, televisión francesa produce una cantidad de documentales por año, que de alguna manera tiene gente que se encarga de hacerlo. Uno de ellos es el director de este documental, yeah. Proponen los temas, propuso este tema. Y ¿ellos no son particularmente interesados o sí en el tipo de documentales de derechos humanos? Te explico, Francia, en Argentina. De alguna manera Francia siempre estuvo... interesada, fue un referente muchas veces en difundir cuestiones de derechos humanos, durante nuestra dictadura fue una referencia a la mujer de Mitterrand, era en ese momento que le prestaba apoyo a Abuela de Plaza de Mayo, que incluso económico, ¿no? Ese apoyo. Y sí, es un tema que ellos de alguna manera conocen bastante bien, los franceses en sí. Y por eso también el director del documental le habían preguntado en Francia qué era lo nuevo que iba a contar en este documental, porque la historia de Abuela ya se conoce allá. Y lo nuevo era justamente que se iba a demostrar que había un plan sistemático de robo de bebés, y que esto es un antecedente único del mundo, que se juzgue a sus compatriotas vivos por delitos de lesa humanidad ya es algo muy raro. Claro, fíjate, en España están tratando de juzgar a un muerto. Y si lo buscas más cerca, en Uruguay les costó hasta ahora ver si los van a juzgar o no. Obviamente en Brasil, y hay muchos ejemplos en Latinoamérica, ya sabemos las dictaduras que hubo. Como decís, en España es algo muy es muy difícil muy tocar oculto. El tema. Jueces que como Garzón, que lo tuvieron a Pinochet un año preso allá, al abrir una tumba, le está por parar su cargo, digamos, y le va a hacer un juicio político. Claro. Entonces sí, es un antecedente único, más allá de que siempre falta mucho por hacer. Con respecto a eso, nosotros en el programa anterior o el otro habíamos hablado del reconocimiento, como quedó claro de que Estados Unidos estaba al tanto del robo de bebés en Argentina, en una noticia que habíamos dado, si vos te acordás. Sí, vos estuviste en Córdoba con Gustavo Godoy. Estuvimos, sí, entrevistando a Gustavo Godoy, a María Belén Altamiranda, que son dos nietos recuperados de acá de Córdoba, y a Marcelo Ruiz Dameri, también de acá de Córdoba, que él es, una hermana de él fue apropiada por otra gente, está en Rosario, la otra hermana es la que fue hermanastra de Victoria Donda, apropiada por, o sea, por Victoria Donda creía que creía a su hermana, esta otra chica era apropiada de otra familia. Bueno, son tres hermanos que los separan a los tres. De hecho, él no nace en la ESMA, sino que los padres vuelven en la contraofensiva. Y él tiene 4 años y la hermana 2, y la otra hermana sí nace en la ESMA. Y ellos los separan a todos. Bueno, Marcelo Ruiz Ameri también está en Córdoba y también a él lo entrevistamos. Cuando vino, ¿te acordás, Ramón? Gustavo Godoy vino a la inauguración del local de la memoria con Sonia Torres. Y él nos contaba que sus padres del norte, que eran los apropiadores, pero que... De Paraguay, ¿no? Venían de Paraguay. Que no eran militares, sino que vinieron a buscar como si fuera, no sé, una veterinaria o un bebé a Campo de Mayo. Uh-huh. Y a Gustavo lo sacan de Campo de Mayo y se cría en Paraguay. Sí, de hecho, lo entrevistamos, digo, le recuerdo un poco que a él un poco lo entregan con el cordón sangrando, o sea, con el cordón umbilical todavía, digamos. O sea, lo sacan del lugar y se lo dan... Del parto directamente. Sí, ese dato no lo teníamos nosotros. Y bueno, si querés te puedo contar algo más, que en realidad el apropiador, digamos, la mujer tenía una amiga, esta amiga era mujer de un militar, y se hacen amigos simplemente en algunas cenas que salen, y el tipo le ofrece un bebé y él medio que no decide, y al final le dice sí, ya te lo tengo, o sea, tal día es el tuyo, o sea, ya tenían a los marcado quién le iba a dar ese bebé. Esto es lo que le dice la apropiadora a Gustavo después. Y le dice este mismo militar, tenés que ir a Paraguay, tenés que hablar, te doy este papel, hablar con otra persona y te tenés que ir. O sea, básicamente todo el plan de la apropiación es hecho por un militar y este hombre lo acepta y se van a Paraguay. Bueno, es una de las tantas, de los tantos formatos, ¿no? O sea, los que pasaban por ahí. Más que claro, el planeamiento que había. ¿En qué hacer con los bebés? Sí, sobre todo, que digo, este caso es particular porque se lo mandan a Paraguay, a otro, cada uno tiene lo su historia. Porque lo de sistemático se pasa a la ligera, cuando uno lo dice. Había una maternidad clandestina en Campo de Mayo, había otra en la ESMA. Para eso, por ejemplo, un juicio que empieza el año que viene a directivos de Mercedes-Benz, porque Mercedes-Benz, aparte de... prestar sus archivos y marcar a los obreros que tenían que ser secuestrados, incluso muchos de ellos secuestrados dentro de la planta, dona un equipo de neonatología a Campo de Mayo. En Campo de Mayo no había maternidad, o sea que dona un equipo por una maternidad clandestina, una empresa como Mercedes-Benz. Hay una... Está más, clara más que clarito. Más que clarito. Bueno, ahora va a empezar un juicio por esta complicidad. Sí, yo cuando fui a declarar en el juicio del Vesubio, una de las cosas que también hice fue ir a ampliar mi declaración para el juicio de Campo de Mayo, porque yo cuando estoy embarazada en el Vesubio, una de las veces me llevan a hacer controles, encapuchada obviamente y esposada, a Campo de Mayo. Supongo que es Campo de Mayo porque yo miré por unas rendijas cuando se va el médico buscar un aparatito con el que escuché por primera vez los latidos de mi hijo. Yo espío por una ventana y veo en un patio soldados. Entonces digo, bueno, acá es evidentemente, después deduje que habría sido ese lugar. Entonces amplío mi declaración y no sé si formaré parte de ese juicio que se viene el año que viene de Campo de Mayo, pero sí era como el lugar donde nos lleva, en donde yo estaba en ese momento había 3 embarazadas, las 3 nos llevaron a Campo de Mayo a hacer los controles, y en el medio, bueno, intentos de violación y todo tipo de abuso, ¿no? Pero sí, en realidad ya creo que no hay una duda mismo dentro del juicio de si se va, de cuál va a ser el veredicto, ¿no? Digo, claramente se va a demostrar el plan sistemático, es algo de hecho ya más que demostrado, pero sirve obviamente como antecedente para que no sea ante la justicia siempre casos aislados de apropiaciones. Es importante demostrar que era parte de un plan, más allá de que lo sepa el común de la gente, digamos, demostrar ante la justicia el hecho de esa existencia de un plan. Y el tema de que los que estaban haciendo, por ejemplo, la colimba en ese momento, en Campo de Mayo, acerquen su testimonio, porque es urgente encontrar los bebés que faltan. Bueno, si eso nos decía hay un chico que entrevistamos, que es Marcelo Castillo, que forma parte del archivo de Abuelas de Plaza de Mayo, o sea, trabaja en el archivo de Abuelas de Plaza de Mayo, que es la sede anterior, donde es el archivo que se les da a los nietos recuperados, el archivo de las familias, y aparte es el archivo de la historia abuela. Y también trabaja en el EAF, que es el Equipo Argentino de Antropología Forense. Y él, por el EAF, sigue mucho estos juicios porque surgen siempre nuevos datos. El EAF reconstruye un poco la historia de militancia de la gente, aparte de la historia familiar, para saber qué gente vio a qué otra gente, en qué lugar y dónde puede estar el cuerpo de esa gente. Básicamente todo termina en que encuentres un hueso y lo reconozcas o no. Entonces, este chico nos decía que en el último año, hubo mucho testimonio nuevo, mucha gente que se acercó, que no se había acercado antes, y se está logrando que algunos conscriptos declaren. Todavía no pasó nada de gran importancia, pero sí que hubo un gran avance en eso. Es muchos juicios abiertos. Vos nos habías comentado también algo que hizo la gente de LEAF, que fue trabajar con los mismos este mismo chico, se hicieron excavaciones porque se supone que en Campo de Mayo tiene que haber una fosa común muy grande, si bien ahí eran los vuelos de la muerte, y también, había diversas formas, ¿no? Pero no tiraron a todos al agua. Hay fosas comunes en todo el país, de hecho se encontró una acá en Córdoba hace no tanto, cerca del Campo de la Ribera. Se supone que hay en Campo de Mayo. Campo de Mayo es un predio muy grande y no se tiene mucha cuenta de dónde puede ser. Y por estudios que se hicieron de suelo, se hicieron unas excavaciones donde no se encontró nada. Pero él pidió hacerla con gente de... Es un trabajo muy caro también de hacer, que a veces le nos cuenta con esos fondos. Él pidió solo con conscriptos jóvenes de Campo de Mayo. Y se hizo con esos jóvenes soldados que se interesaron por el tema, que cuando se enteraron de qué era lo que pasaba con los militares antes, porque aparentemente para muchos de ellos esa historia es antes, y no, digo, uno se quedó con la idea de que los militares son eso, posiblemente haya otra generación de militares, no lo sé, y que querían justicia dentro de eso, y que esos mismos conflictos se acercaban a preguntarle al que había pasado y qué era lo que estaban buscando. Y tuvo una muy buena relación, de hecho, para excavaciones posteriores quiere seguir llamando a esa gente. ¿Querés que vamos a escuchar un temita? Por favor. Vamos. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Cuando te despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz el sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar. Los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Cuando me convenza que la suerte me rige a la par que la pasión, y no el temible arcángel de la muerte velando sobre el campo del reloj, si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror. En esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios, yo digo que mis sabidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes tenues como flores que alientan este turbio corazón. Los alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar. Los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Escuchamos Cuando, de Jorge van der Mole. Yo quería agregar que todo esto que se está probando, digamos que por más, como vos decís, por más que todos lo supiéramos, que estuviera claro, que se está probando, puede servir como elemento de trabajo para los países aledaños, ¿no es cierto? Para lo periférico, o inclusive otros países donde ocurrió algo similar, o inclusive, me refiero a los periféricos, es donde fueron inclusive el intercambio de bebés, voy a decir inclusive una vez más, el intercambio de bebés se hacía con países fronterizos, iban y venían. No sé, ¿tenés? Sí, mirá, lo que pasa en Argentina sirve de jurisprudencia en el mundo entero, obviamente, por las características en Latinoamérica, pensando en Plan Cóndor. Pero por el robo de bebés. Por el robo de bebés, muchos de esos pibes se supone que están en otros lugares de Latinoamérica. En México se supone que hay y que no se encontraron. En Paraguay se sabe un poco más, pero tiene que haber más. Claro, cuando estuvo Gustavo Godoy acá contó precisamente eso. Claro, él fue a Paraguay, pero hay otros más que trajeron de Paraguay. Yo no recuerdo ahora cuáles. Hay un par de nietos más recuperados que estaban en Paraguay. Hay otros imputados en las causas que los encontraron en Paraguay. Y bueno, digo, como funcionamiento del Plan Cóndor, los pueden haber encontrado en cualquier lugar de Latinoamérica, concretamente en este juicio. También, ponele, ahora se hizo una semana una muestra de abuelas en la Embajada Argentina en París, y junto con la muestra se tomaban muestras de sangre de los exiliados allá y de, obviamente, chicos que podían tener dudas. Digo, también el que se escapó y... Bueno, eso es muy importante también porque acá tuvimos la visita de Cristian Casas, ¿no? ¿Vos estuviste, Mónica? Sí. Yo estaba, ¿te acordás, en Buenos Aires en la presentación del libro de mi hijo? Ah, cierto. Cuando él estuvo y él contaba de muchachos que se han hecho el análisis de ADN y que no han dado ser hijos de desaparecido, pero como él dice, en la nueva aparición de cuerpos pueden dar, ¿o no? Sí, de hecho un caso es el de Martín Amarilla, que era un nieto no buscado porque no sabían en la familia que su madre estuviera embarazada. Y en un juicio hace unos 2 años más o menos, un testigo dijo, en el juicio de la ESMA creo, dijo que un soldado le había dicho, un oficial, bueno, le había dicho que no podían estar parejas juntas ahí para que no se repita lo de Molfino Amarilla. Por lo cual ella supuso que estos dos habían tenido un hijo. Si no lo gestaron en cautiverio, fue poco antes. A partir de ahí, se llama a la familia de los Molfino y los Amarilla para que den muestra de sangre, y ahí sale que este chico, que hacía 2 años antes había hecho el análisis de ADN y no había dado negativo, es familia de esta gente. O sea, él esperó, 2 años después le dijeron, mira, estos son tus familiares, ellos no lo sabían. O sea, esos casos también pueden ocurrir. Claro, llama a prestar todo el que tenga alguna cercanía, o como lo repetimos mil veces. Nosotros cuando contamos a dar sangre y a dejar una muestra, lo contamos con el de Rutil Artés, ¿te acordás? El caso, claro, ¿te acordás? Claro, sí. Estaba pensando cuando hablaba Rodrigo que una muy amiga mía, de hecho ella se da cuenta que está embarazada... cuando a la semana de estar las dos secuestradas en el Vesubio. Bueno, su pareja era un pibe que venía escapado de Uruguay, era Tupamaro. Entonces, obviamente ni habló de su embarazo. Pero bueno, después su hija nació en la cárcel. Ese podía haber sido un caso perfectamente que la mamá de ella no sabía que estaba embarazada. Supiera, ni claro. Ella sabía que estaba embarazada. Y después, el chico de esta conilla. Sí, ella tuvo, como yo, su hija en la cárcel y actualmente está con ella, sí. Sí, debe haber miles de casos así. De hecho, lo de la noble puede tener que ver con esto, con que no está la mirá, muestra no, de sangre. No tenemos las pruebas, evidentemente, nosotros tres, claro, para darlo, pero lo más posible es que esos chicos sean apropiados hijos de desaparecidos, que son apropiados, ya se sabe, hijos de desaparecidos. En ese caso, al no estar entre las familias que los buscan, puede ser que sean familias que no los buscan, que no lo saben, que no hicieron la denuncia. Sí, siempre se pueden ampliar los casos. También estuvimos en la CONADI con Claudia Carlotto, que es la directora de la CONADI, es la hija de Carlotto, y que ellos son los que reciben a los chicos que quieren hacerse el análisis de ADN. Primero se hacen una suerte de presentación espontánea donde se hacen ciertas averiguaciones, porque el ADN se hace con un orden judicial, entonces tiene que haber una presunción, ¿no? Sí. De eso. Y este año que pasó, hubo más de 700 personas que se presentaron, lo cual, ella nos contaba, habla de qué tan arraigado está en este país el tema de apropiar chicos o adopciones ilegales, porque la verdad de esos 700, ninguno había dado. Obviamente faltaban muchos, ¿no?, por investigar, pero muchos de ellos se resolvieron de otra manera. Digo, es algo bastante común, los chicos que tienen dudas sobre su identidad, y son de miles de opciones. Obviamente dentro de esto les resultó muy fácil, y también por eso esto pasó en este país, donde por ahí quedarse con un chico de otro era visto como un acto de beneficencia y de caridad hacia, bueno, en este caso ideológica, pero en otros casos el quedarse con el hijo de un chico de un pobre era algún buen gesto. Sí, esto es un tema ese, ¿no? Si tocáramos el tema de identidad, da para escarbar y escarbar mucho, sí. Una sociedad medio careta y con muchas cosas. No, y donde se contó como que era mejor para un chico pertenecer a una familia, llámese de buen nombre, de dinero o de una ideología X, que la que le tocaba. O sea, que era mejor tener eso, sí, aunque sí, no fuera la propia. Y bueno, eso era lo que los organismos de derechos humanos todo este tiempo lucharon para contrarrestar, que la identidad vale más que cualquier otra cosa, digamos. Sí, ¿no? O sea, fuera del tema de desaparecido o no desaparecido, el tema de la identidad. Sí, claro. De hecho, vos... Es un tema de derechos humanos. Es un derecho humano, claro. A partir de la Declaración de los Derechos del Niño, que se hace en el 89, creo, la ampliación de esa declaración, que el artículo sobre el derecho a la identidad se escribe en el escritorio de abuelos, directamente. ¿Vos, te acordás, Ramón, cuando fui a tu casa con una adolescente que había tenido un bebé y que la habían convencido de que ella no lo iba a poder criar bien, que ella estaba en la calle? O sea, en vez de generarle condiciones a ella para que pudiera estar con su hijo, decidieron que iba a estar mejor el chico si lo criaba otra familia. Y bueno, eso es muy común, o sea... Sí, bueno, y de hecho hay mucha data por esto de, bueno, a nivel documental, de qué pasó con los nietos recuperados en causas de desaparecidos. Es decir, cómo esa, a la larga, procesos difíciles, procesos de muchos años en muchos casos, como bueno, es muy conocido el de Victoria Montenegro, lo nombro porque ella misma lo cuenta, pero sí. De gente que le costó mucho ese proceso, pero al final eso es liberador de identidad. Y hay muy poca data de lo que pasa con los que no son de casos desaparecidos, pero estoy seguro que en cualquier caso de recuperar la identidad es liberador, sea cual sea esa identidad. Seguramente, siempre y la verdad. Y es una cuestión de derechos humanos. Sí, sí. Siempre la verdad es sanadora. Y sí, es de derechos humanos fuera de que sea o no de desaparecidos. Esto. Hemos tocado el tema de la identidad en varios programas acá. Sí. Y decíamos que es necesario toda esta publicidad para que el que tenga dudas tome valor de ir a hablar con una abuela. Inclusive... vino un muchacho a contar que un muchacho Cristian que él estuvo trabajando en abuelas y contó cuáles eran los pasos más o menos a seguir cuando vos tenías dudas en acercarte, cuál era la contención que te daba abuelas, pero por otro lado lo que quedó claro, que también lo habíamos hablado, es el ruido que le hace al apropiado el no tener su propia identidad y que quedan huecos. Vos no podés vivir una identidad inventada y no darte cuenta o sospechar en algo, y eso hace ruido y surge en algún momento. Podés engañarte vos mismo, pero por eso es la liberación que vos contás. Sí, mirá, lo que están empezando a contar las abuelas es que la próxima esperanza son los sus bisnietos, digamos. Porque esa cadena en algún momento se corta. O sea, si alguien no tiene sus dudas, las tiene cuando tiene un hijo, que es lo que está pasando ahora con los nietos que tienen más de 30 años ya. Y están en otra etapa de su vida y se plantean si perpetúan esa duda con sus hijos o no. Pero si no, se lo va a plantear el hijo, digamos. Lamentablemente, ya muchas de las abuelas no van a estar cuando eso pase. Pero genera una... O sea, construir alrededor de un agujero es una estructura que se cae al final. Así que no... Es cuestión de tiempo, cada uno tiene su proceso en eso. Lo que es también importante respecto a lo que decía recién es que la CONADI ayuda y actúa en todos los casos, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, no solamente en los desaparecidos. Digo, para el que le interesa el tema de su identidad y no cree que esté relacionado a esto, no es que, no sos desaparecido, no nos interesa, no seguimos tu caso, se resuelven esos casos, o se tratan de resolver, digo, esa es la fundamentación de la CONADI. No ayudar a que solo resolver se encarguen eso, de eso, claro. Que solamente fuera así. Habíamos hablado de una nueva, ¿te acordás? Una nueva ley, la ley del derecho a la identidad, acceso a la identidad, y que vos podías, cualquiera de nosotros podía ir a tribunales o a donde está registrado uno a buscar sus datos, y es una ley que está y que no se aplica, pero la ley no, ya no hay que pelear para que exista una ley, sino la ley está, hay que ir y reclamar que se cumplan los derechos de uno, pero bueno, esa es una lucha también. La de informar sobre derechos. Al micrófono, Mónica. lo que decimos siempre de la necesidad de informarnos nosotros e informar a los demás sobre los derechos que tenemos. Sí, no, acá todo lo que existe, digo, todo lo que los juicios que se están haciendo, la jurisprudencia que hay, los organismos estatales existen porque primero existió la resistencia popular, primero existieron las abuelas, las madres, las organizaciones de derechos humanos, todas, y se bancaron épocas en las que no había el apoyo estatal, digamos. ¿Vos sabés que qué yo... es lo que por ahí no sé si existió sí. o en qué nivel existió en otros países de Latinoamérica? Y por eso es que tenemos hoy una jurisprudencia, porque esta gente llegó a esta jurisprudencia, digamos, no porque llegó el Estado solo. No sé, yo me acordaba recién cuando hablábamos de los nietos, cuando nosotros, yo salgo de la cárcel en el 79, en mayo del 79, el papá de mis hijos, que lo habían tenido 10 días y después estuvo afuera, éramos los dos docentes, y cómo desesperadamente buscábamos. En ese momento veíamos chicos que teníamos dudas de dónde venía, que no eran hijos biológicos de su familia, y acercábamos a escondidas todo lo que podíamos a abuelas, cómo se elaboraba, o sea, hubo una resistencia, hubo un trabajo que tiene que ver con que esto ahora sea política de Estado. Sí, y con la espalda del Estado, igualmente se buscó siempre la vía legal, igualmente siempre se buscó que esto... no fuera, digo, vos podés recuperar un chico si crees que es el tuyo, no sé, secuestrándolo y llevándote a otro país, pero con eso no cambiás una sociedad, ni lográs que eso no vuelva a ocurrir. Entonces la lucha era más de fondo, ¿no? No era para un caso individual, sino era para que hoy tengamos los derechos que podemos tener, los juicios que estamos teniendo, por la verdad, y el futuro y el ejemplo del mundo, para que se pueda hacer un documental en Francia sobre esto que está pasando. No es que Francia no tiene que decir a nosotros que bien, chicos, lo que hicieron, sino que nosotros le estamos diciendo, mira, esto se puede hacer. Esto lo hace sí. la gente. ¿No? No, y de hecho nos contabas que el EAF los reclaman de todos lados, ¿no? El EAF tiene, sí, citas para... ya, bueno, por lo que sé, Laos, obviamente en Nicaragua, en cosas comunes en casi toda Centroamérica, en Honduras ahora tenían algo, y que no todos tienen la suerte, si querés, de tener tanta información como nosotros de las matanzas. En Nicaragua se mataba poblaciones enteras, donde no quedó familiar que haga una denuncia, digamos, se mataba a todas las son laburos diferentes, pero el EAF acá tiene una experiencia sobre este tema, esta investigación forense sociológica que no existe en otros lados. Esperemos que le sirva a la gente de Argelia también toda la información esta. Bueno, obviamente en Francia es uno de los temas, digo, ellos nunca juzgaron eso. Aparte de que sirve como escuela para nuestros represores la guerra contra Argelia, ellos no, eso no está juzgado. Por eso, de por ninguna manera, ni está reconocido como genocidio. La idea fue esa, la de poner en el plato eso también. Entonces, me parece bárbaro que hayan apoyado acá, que como decía, apoyaron con dinero, apoyaron cuando nadie apoyaba, me parece bárbaro. También recuerdo que recuerdo que los militares franceses son los que vinieron a enseñar a torturar acá con lo que habían aprendido en Argelia. O sea, me hago cargo lo que digo, ¿no? Pero no, está probado, esto no te preocupes, te lo puedo decir yo también. Sí, el tema es también de desde nuestro lado, que muchas veces podemos pensar que porque esto se va a difundir en Francia tiene una importancia mayor, y la verdad es que ¿qué autoridad moral tiene Francia? Tampoco me quiero atacar, digo, ¿qué autoridad moral tiene Francia o el país que sea que en algún momento nos haya ayudado para decirlo, si en su mismo territorio no lo pudieron juzgar de la misma manera? Yo creo que esto es un logro nuestro, o sea, estos juicios con todo lo que falta y con la insuficiente justicia que podemos tener los humanos, todo esto es mucho más de lo que tienen todos los demás. Y se logró con gente, humanos de a pie, que lo hicieron a lo largo de los años y con las condiciones peores. Yo creo que hay que agradecer que no hayan puesto trabas y en lo que han colaborado. Eso yo no hay que ser ingrato, yo creo que hay que agradecerlo. Pero con el sano conocimiento de la totalidad de la realidad, digamos, uno nunca tiene la totalidad de la realidad, pero con el mayor conocimiento posible, digamos, de la realidad, y ellos fueron partícipe de lo que ocurrió acá, y bueno, y también podemos ver que son partícipe de alguna colaboración o alguna ayuda, y bueno, me parece que también está bien, ¿no es cierto? Pero tenerlo claro. Sí, bueno, los los derechos humanos en el mundo entero tienen en contra Estados Unidos, las grandes pero incluso Francia, las grandes potencias, los grandes intereses están en contra de los derechos humanos, claramente. Entonces eso es un... Yo me imagino, claro, cómo serán los derechos humanos en Libia, por ejemplo, cómo se aplican. Bueno, concretamente Francia participó en eso, en la, la ocupación. No quise, obviamente, no quise pegarle de vuelta a los franceses. Anteriormente en Irak y... Marruecos, bueno, no, dejemos, no vayamos tan lejos. Bueno, digo, pero el problema está en nosotros pensar que Francia tiene que ser moralmente superior. No, nosotros tenemos que ser moralmente superiores siempre. Nosotros siempre somos lo único que, por lo menos, lo único que podemos construir. Claro. Nosotros no podemos construir otra cosa. No. Ellos que construyan todo eso. Antes de que vos llegues estábamos hablando de la nueva ley antiterrorista y contábamos que los que nos están dando consejos de cómo salvarnos del terrorismo malo del mundo en Estados Unidos. Sí, igual, mira, yo te voy a decir algo. Yo sin duda estoy en contra de esta ley. Yo recuerdo que en el 2001-2002 el Fondo Monetario, cuando asumió Duhalde, el Fondo Monetario pidió que se derogara una ley por la cual se metía preso a los banqueros por fugar capitales, y nosotros derogamos esa ley para que nos hicieran un préstamo de guita. Nadie se resistió a eso. Que ahora ya la resistencia que hay entre los políticos, entre Zaffaroni, por ejemplo, el juez de la Corte Suprema, en general, digamos, no encontré un lugar, ni en el diario Perfil están de acuerdo con esta ley. Que haya esta resistencia también es proceso de una situación popular, de un consenso popular en contra de este avasallamiento sobre nuestra soberanía. Eso no quita que la ley la meten igual. Sí. Pero está esa resistencia, está, digamos. Lo que pasa es que uno es impaciente, quiere las cosas ya, pero si haces una mirada así para atrás, sí, hay avances. Por supuesto, no hay que dejar que esto lo haga el Estado. Hay el avances. El Estado hace los juicios ahora, apoya los juicios. Pero no hay que dormirse nada, bueno, ya está, los hace el Estado ahora. Hay esto avances lo hizo la gente, ¿no? Y hay lucha. En esta época, sí, claro, que hay más avances es cuando hay más lucha, más participación ciudadana, si vamos a decir. A eso me refiero con la lucha. Entonces, más participación, donde todos, erróneamente o no, todos nosotros estamos en el mismo paquete, tomamos partido o posición de algún lado. ¿No es cierto? ¿Vamos con algún temita? Y seguimos. Muy decentes de prestigio, visionarios del futuro, paladines del mañana y empresarios de respeto, están promoviendo un plan. Se trata de un tratado muy tratado, dicen que es un gran negocio, que México sea socio, a la corta o a la larga le da una oportunidad. En base a lo anterior, la economía incrementa relaciones, favorece el crecimiento y promueve un objetivo de interés transnacional, de interés transnacional. Los bloques económicos mundiales, las naciones que involucran los acuerdos iniciales, los distintos intereses se van a homogeneizar. O dicho de otro modo, coadyuvando el crecimiento, la unidad discrecional es lo que va reduciendo a la corta o a la larga la vulnerabilidad. O dicho de otro modo, la cosa está muy clara, tú me prestas a tu hermana, yo la vendo en Canadá, y a la corta o a la larga se la cobro a tu mamá. ¿Hola?